tenemos nuestro espacio de la economía popular, social y solidaria. Vamos a estar hablando ahora, charlando con Mónica Bascuñán, integrante de Vida Feria. Nos va a contar de su emprendimiento de marroquinería, mochilas. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, te saluda Martín desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la gente de esta hermosa radio. Bien, muy bien, Mónica. Bueno, te agradecemos que te hayas tomado este tiempito para charlar un poco con nosotros acerca de tu emprendimiento. Bueno, muchas gracias. No, la agradecida soy yo y también a Vida Feria que nos da también esta oportunidad. Así que si querés, te cuento de mi hermoso emprendimiento. Por favor, sí. Bueno, te cuento que mi emprendimiento se llama Mochilas Mo, como bien vos decía, Mo de Mónica. Uh-huh. yo hago marroquinería, bien como vos lo decías, desde mochilas, riñoneras, portacelulares, algunos pedidos especiales y particulares, como bolsos para hacer deporte, alguna otra mochila especial para poder llevar la computadora, las mochilas de oficina, ¿no? Para llevar cuadernos, libros, computadora, para los estudiantes también. Mi microemprendimiento tiene que ver con un hermoso oficio que yo aprendí, que es el de coser y poder diseñar. Lo aprendí sola, me enseñó mi compañero, pero medianamente lo fui diseñando y creando y aprendiendo con la práctica y con el tiempo. Los materiales que usamos para hacer la marroquinería son materiales de tapicería o telas para la fábrica de sillones, ¿no? Claro. Comprendimos que los retazos que quedan de las fábricas de aquellos que hacen sillones eran retazos muy muy lindos, no solamente en la textura de las telas, sino en la calidad, para poder hacer marroquinería y ofrecer otra calidad, otro tipo de telas y también calidad y accesibilidad en la marroquinería, ¿no? Generalmente vemos mucha marroquinería con mucho plástico, con telas muy muy brillantes y muy bonitas, pero poco resistentes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que lo que buscábamos hacer era otro tipo de producto con otras telas, con otras texturas, ¿sí? Recuperar, digamos, de alguna manera estas telas que quedaban nuevas, pero que eran retazos, para poder ofrecer otro tipo de marroquinería de mejor calidad y con otro precio, y también hacer el aporte, ¿no?, a la contaminación textil, porque si hay algo que más contamina el medio ambiente es lo textil, ¿no? Así que era como ese aporte. Así que nosotros trabajamos mucho en colores, porque también lo que tiene la marroquinería, digamos, que vemos es que son colores muy básicos, siempre el negro, marrón, sí, ¿no? Siempre colores, digamos, neutros, y nosotros a nuestro emprendimiento le pusimos muchos, pero muchos colores puntualmente, ¿no? Digamos, para hacer la diferencia, claro, y ofrecer productos diferentes. Mónica, me contás que también, o sea, que hacen una especie también de reciclado de mochilas o de material para poder producir las mochilas, ¿es así? Sí, en realidad no sería, digamos, puntualmente reciclado, porque las telas que usamos son telas completamente nuevas, ¿sí? Uh-huh. Pero son telas que quedan de retazos de fábricas de sillones o de arreglos de sillas, que claro, se arreglan también con telas nuevas, uh-huh, y nos parecía que esas telas era muy interesante darle un buen uso, porque eran telas nuevas, de claro, calidad, y como te decía, poder ofrecer otro tipo de marroquinería. Uh-huh. Así que, y bueno, y esas telas no se tiran, claro, ¿no? Entonces también este es el aporte, como te decía, al medio ambiente para no contaminar, ¿no? ¿Cómo nace este emprendimiento? Me contaste un poquito, pero ¿cómo nace esta idea también de utilizar los retazos de otros trabajos para poder hacer mochilas o riñoneras o lo que fabrican ahí, lo que producen? Bueno, este emprendimiento nace cuando conozco a mi compañero, que es fabricante de sillones de living y también de tapicería, ¿no? Y entonces me enseña a coser y en ese momento empiezo a fabricar, digamos, bolsos, mochilas para mí, ¿no? Claro. Y bueno, y una vez que aprendes el oficio del producto, realmente tener una máquina de coser es un mundo, porque podés hacer un montón de cosas. Uh-huh. Y esto nos lo pudimos dar cuenta en la pandemia, donde fuimos muy afortunados y pudimos trabajar un montón, más allá del contexto de pandemia que había, ¿no? Digamos, lo textil es un mundo, desde manteles, sábanas, tapabocas, cortinas, toallones, digamos, todo lo blanco, ¿no? Que en ese momento nos pedían para los hospitales, las cofias, ¿no? Las cosas. Entonces, digamos que tener una máquina de coser te permite crear un montón de cosas, almohadones, fundas, ¿no? Bueno, un montón de cosas, realmente es muy, muy, muy amplio. Así que es bastante interesante y creemos puntualmente que los oficios te permiten esto, ¿no? Crear un emprendimiento desde tu casa, sin tener patrón, uh-huh. sin tener jefe, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos parece que es algo realmente muy lindo, muy interesante, y ante este sistema de capitalismo arrasador, creo que los oficios deben volver y que son una gran salida laboral para muchas personas. Mónica, me dijiste que habías aprendido el oficio de una manera autodidacta. ¿Cómo fue ese proceso? Coméntanos un poquito. Bueno, aprender a coser es muy fácil. Muchas veces la gente puede llegar a creer que es difícil, pero no, realmente coser es muy, muy fácil. Cualquier persona podría aprender a coser, ¿no? Y bueno, la magia que nos trae la tecnología como internet, que te permite acceder a tutoriales, acceder a aprender a hacer moldes y etcétera, ¿no? Es lo que te facilita, digamos, un montón. Y también la creatividad personal de cada uno, ¿no? De cada una. Nosotros, por ejemplo, usamos cierres metalizados, ¿no? También es importante tener en cuenta los insumos. Nosotros usamos cierres metalizados de colores, que es muy difícil conseguir en la provincia de Mendoza, porque siempre también lo que llega es lo más básico, colores neutros, ¿no? Claro. Entonces, digamos, para también darle más calidad, usamos cierres metalizados. Los forros que usamos para ponerles en el interior de la marroquinería es una tela que se llama silver, que es una tela semi-impermeable, ¿no? Digamos, ofrecer un producto de calidad con un precio accesible. Uh-huh. Eso es puntualmente lo que ofrecemos en nuestro emprendimiento Mochilas Mo, que nos podés encontrar todos los sábados en esta hermosa feria, que es la Feria Biocultural, ¿no? Donde, bueno, nos encontramos allí todos los sábados para ofrecer nuestros productos. Mónica, se sabe, se ve cuando uno compra algún artículo como esto, como ser una mochila, una riñonera, un bolso, que son artículos que uno utiliza muchísimo, todo el tiempo, que si uno los compra en algún lugar, algún negocio donde se hacen, se producen así, se traen o se traen de otros países hechos, que suelen durar poco tiempo, a pesar de que quizá uno invierte muchas veces un dinero importante queriendo que le dure lo más posible, pero que sin embargo termina desgastándose y rompiéndose mucho más rápidamente de lo que uno quisiera. Que no es lo que pasa con los artículos más artesanales, porque tienen otro valor en el sentido de la forma en la que están hechos y el cuidado con el que se hace, ¿no es así? Sí, claro que es así, porque generalmente los mayoristas ofrecen estos productos en cantidad, ¿no? Y nosotros ofrecemos puntualmente calidad y a nuestros productos le ponemos mucho amor, mucho compromiso, se marca la diferencia, ¿no? Claro. Nosotros lo vemos como un trabajo artístico, no vamos a competir puntualmente con la gran cantidad, sino con hacer algo diferente, a lo que claramente también le ponemos mucho amor y mucha compasión, ¿no? Creo que también por ese motivo elegimos emprender y aprender un oficio para poder también trabajar desde nuestra casa, desde nuestro hogar, o sea, ofrecer otro tipo de producto, pero también en otra comunidad, ¿no? digamos, no queremos cantidad, sino calidad, y ofrecer algo diferente, que creemos que eso hace la diferencia. Todo lo demás lo podés encontrar en estos grandes mercados, como vos decías recién, ¿no? En mayoristas, donde realmente lo que importa es vender y no la calidad. Y además, cuando empezás a coser y a trabajar, hablo de lo que me corresponde a mí en lo personal, ¿no? Te das cuenta que también somos mucho más prolijas, más prolijos, más, le ponemos muchísimo más, que no sucede eso, claro, cuando son cantidades, ¿no? Bien. Cuando vos cosés, no sé, 100 mochilas, ¿sí? No tenés esos detalles, claro, digamos, ¿no? De hacer una, terminarla, revisarla, ver que quedó bien, ¿no? Digamos, complacer también lo que el cliente te pide, porque el cliente también busca esa diferencia. Mónica, también podemos encontrarles en redes, tienen redes así como para que la gente, si quiere ingresar y ver los productos, también pueda verlos en las redes. Sí, claro, estamos en las redes sociales, en Instagram, que es la red que más posibilidad nos da de mostrar nuestros productos y vender, como Mochilas Mo. Nosotros también trabajamos en pedidos especiales, tenemos ahí algunas clientas en el Bermejo, que les enviamos un saludo también, y hacemos algunos pedidos especiales, así que nos pueden encontrar por las redes sociales, ver nuestro trabajo y hacer sus pedidos. Perfecto, me imagino, Mónica, que debe pasarte bastante eso de que uno, cuando compra algo de calidad, artesanal, como que después ya queda enganchado, ya no se olvida de eso, ya quiere seguir comprando ahí porque sabe que hay calidad y que hay otro trabajo como el que vos nos mencionabas recién en lo que hacen. Bueno, puntualmente eso es lo que nos sostiene, ¿no? Nuestras clientas, esa persona que te compró un producto y te compró otro y otro, que muy feliz es mi caso, claro, en el que siempre mis clientes han vuelto y también nosotros, cuando vendemos uno de nuestros productos, el segundo tiene un descuento, ajá, ¿no? Y también damos la oportunidad, que esto de que te comentaba recién, ¿no? De que muchas veces los pedidos especiales se cobran más caro, ¿no? Ajá. Pero nosotros no los cobramos más caros, damos la oportunidad de que si la gente quiere elegir los colores o la forma de la marroquinería, también lo hacemos, porque creemos que eso también es un mimo, claro, al cliente, ¿no? Perfecto. Mónica, bueno, la verdad que no sé si querés decirnos, querés informar. Ah, quería preguntarte, ¿cómo está la situación en esta coyuntura de crisis económica que estamos atravesando? ¿Cómo ves vos esta situación en tu emprendimiento? Bueno, puntualmente creo que los que fabricamos, ¿no?, los que tenemos emprendimientos aquí en la Argentina, nos preocupa mucho el tema de las importaciones, ¿no?, de esta competencia absurda, que yo no lo llamaría competencia porque nuestro trabajo tiene mucho más mucha más pasión, mucho más amor, ¿no?, de intentar ofrecer otro producto, ¿no? En lo personal, yo quiero decirte que no me quejo, porque realmente nosotros tenemos oportunidades de venta, está la posibilidad de ofrecer otros productos en el mercado y que la gente lo considere, que yo te estoy hablando de mi producto. Obviamente se siente y se ve la baja de las ventas, ¿no?, que la gente tiene mucho menos dinero. Nosotros ofrecemos un producto que no es esencial, digamos, ¿no?, al menos que comiencen las clases, por decirlo de claro, alguna manera, pero tanto la riñonera como la mochila, y yo te digo la mochila puntualmente, la mochila es un accesorio muy importante hoy, sí, por hoy. Quien no tiene una mochila, realmente, por eso nosotros arrancamos trabajando mochilas y por eso le pusimos Mochilas Mo, porque es un accesorio muy, muy vendido, claro, muy necesario, ¿no?, para llevar lo que sea. También el tema del celular es re importante, tener una riñonera o un portacelular seguro, sí, donde llevar el celular, donde tenerlo a mano, que sea cómodo para sacarlo, ¿no? Bueno, eso sucede. Entonces, todo el mundo usa en este momento la riñonera, y la mochila es como un accesorio muy, muy importante para todo el mundo. Así que nosotros apostamos a eso. La crisis económica, bueno, nos afecta igual que todos, a todos y a todas, pero bueno, ahí estamos tratando de llevarla, ¿no? Bueno, Mónica, te agradecemos absolutamente esta comunicación y bueno, que nos hayas informado de todo este trabajo tuyo. Si querés invitarnos, invitar a la audiencia a conocer tus productos, bueno, queda el aire la mosquitera para que lo puedas hacer. Bueno, nosotros estamos todos los sábados en esta hermosa feria que es la Vida Feria, que como todos saben y que lo saben, les contamos que es un mercado agroecológico, biocultural, la Feria de Artes y Oficios, que estamos todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Central, en la calle Vendimiadores y El Parral. Los invitamos porque es un espacio hermosísimo para compartir, para comprar productos de calidad, con artesanías muy, muy hermosas, donde cada uno también tiene la oportunidad de mostrar su oficio. La Vida Feria es amorosa, es contenedora, es ir a pasar un buen momento, a escuchar buena música, a compartir un momento grato, a comer una rica tortilla de papa, a comer unas ricas pizzas, a comer un locro, ¿no? Porque así tenés comidas, también tenés fermentos que son muy sanos y muy importantes para la salud, un montón de cosas ricas, tenés libros también, importantísimo, ¿no? Así que les invitamos a toda la comunidad mendocina que vaya, que se acerque por la Vida Feria, que vaya a comprar los productos hermosos que tienen ahí para que tenemos ahí para ofrecer, y también a pasar un sábado diferente, porque la Vida Feria ofrece eso, ¿no? Un momento muy cálido, muy lindo, con música, con charlas, al solcito, en el Parque Central, que es hermosísimo. Así que no más para agregar, sino para decirles que todos los sábados los invitamos. Quien no conoce la Vida Feria, que vaya, porque se la pasa muy bien allí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta entrevista. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, gracias por todo. Otro abrazo grande para todos ustedes.